Cupido va a estar, porque yo te quiero dar. Chica, por favor, no tardes, no te olvides que estoy loco por curarme. Y conmigo vas a estar, porque yo te quiero.